ti cuando en tu boca tus primeros dientes crecen. Perdona si al llorar por miedo mis brazos no acuden hacia ti. Perdón si por las tardes no juego a rescatarte de algún fantasma errante o la oscuridad sellante por venir. Perdón si por las noches con mis besos no te puedo despedir. Yo sé que tú me esperas en la escuela y otra vez no podré ir. Perdón si el mejor padre que mereces yo no llegué a ser por ti. Por todas esas cosas te olvidarás de mí. Yo sé que no merezco tu cariño y no lo puedo impedir. Más ten presente, hija, que yo te amo y eso siempre será así. Dale alegría a mi alma hoy, mi musiquita, tu risa soy. Dale alegría a mi alma hoy, mi musiquita, tu risa soy. Niña sol, niña bonita, niña de mi corazón. Niña sol, niña bonita, niña de mi corazón.